Hola. Ahora. Había un problema con los micrófonos, que no querían que saliéramos hoy aquí a las ondas. A ver si va a ser esto que le están intentando hacer a Radio Crash, que ya está empezando ahí con un boicot oculto. Bueno, estaba yo diciendo antes que buenas tardes, que aquí estamos con la alegría en el cuerpo que nos deja esta música. Estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, y ya sabéis que somos los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios, que tenemos a todo el mundo a estas horas con la pa en los talones. Hoy aquí estamos, bueno, pues en el control Rubén. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Jorge, que viene a hablarnos de los avalistas, un tema bastante interesante en lo que es el contexto de las hipotecas. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Y además tenemos público. Hoy han venido aquí a ver cómo hacemos el programa Antonio y María José. Hola, Antonio. Y bueno, luego, como siempre, quien os está hablando, Celia. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Bueno, como ya sabéis, cuando escuchamos esta música es que empezamos con las noticias. Y hoy, bueno, pues empezamos un miércoles más con una noticia estupenda. Otra dación en pago obtenida por PA Asturias. Alessandra y Endis firmaron la dación en pago con el Banco Sabadell este viernes 5 de junio. Esta hipoteca había sido firmada previamente con la CAM, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo de Valencia. Desde aquí, enhorabuena y muchos aplausos. Un abrazo muy fuerte para Alessandra y Endis. ¡Bien! Y como siempre, sí gritamos puede. Muy alto, sí se puede, Rubén. De todos modos, vamos a ver, quiero hacer un poco de historia de la CAM, porque mola, es esas entidades bancarias que molan. En julio del 2011, la CAM fue intervenida, o sea, nacionalizada, por el Banco de España, que cesó a los administradores de la entidad para auditarla, recapitalizarla y abrir un proceso de subasta para su adjudicación. En diciembre de este mismo año se anunció la adjudicación del Banco CAM, que era, bueno, pues el heredero, el sucesor de la CAM, de la Caja Mediterráneo, a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro, ¿vale? Atención a esto, un euro se la quedó el Sabadell por ese precio. Y esto tras unas ayudas de 5.249 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos a través de ampliaciones de capital. En ese montante estaban incluidos los 2.800 millones, también de euros, claro, que se inyectaron a través del FROP, el Fondo de Reestructuración Bancaria, y que el Fondo de Garantía de Depósitos repuso al Estado. Junto a esta inyección de dinero, el Fondo de Garantía, que está financiado a través de aportaciones de las propias entidades financieras, concedió a la CAM un esquema de protección de activos. Esta medida supone que el Fondo de Garantía asuma el 80% de las pérdidas derivadas de una cartera de activos predeterminada durante los próximos 10 años. Es decir, un banco que ha sido ayudado, rescatado, nacionalizado, como siempre, con nuestro dinero, que además se le da por el valor simbólico de un euro al Banco Sabadell, ahí para que se sigan forrando, y que encima, bueno, pues como veis, estaban desahuciando a personas. Hemos arrancado, bueno, pues en este caso una dación en pago. Pero es que este banco, la CAM, tiene historia, porque ha sido saqueado, todos recordaréis las noticias, por sus propios directivos. El 28 de septiembre del 2011, el Banco de España despidió disciplinariamente a María Dolores Amorós, que era en ese momento directora general de la CAM, por lo que no tendría derecho a indemnización ni a la renta vitalicia anual, atención a esto, que esto mola, a la renta vitalicia anual de 370.000 euros que la directora demandaba. Roberto López Abad, es director general de la CAMP, y otros altos ejecutivos se autoconcedieron prejubilaciones por un valor de un total de 12,8 millones de euros. Y mientras tanto, pues ya sabemos, pidiendo a las personas desempleadas que no podían pagar la hipoteca, ese paga, paga, paga, te demando, te llevo al juzgado y es que si no pagas es porque no te da la gana. Ahora eso sí, yo me concedo unas prejubilaciones y unas indemnizaciones y tal, vamos, del copón. Esta es la historia de la CAMP, uno de los bancos que hemos rescatado, que hemos salvado, los que le hemos dado dinero. Dinero que recordamos, hay que recordarlo siempre, nos lo robaron a nosotros, de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestros servicios sociales, de todo. Estamos como estamos para rescatar a los bancos y darles indemnizaciones a estos directivos indecentes. Pero bueno, no todos son buenas noticias, como esta dación en pago que comentábamos antes, sino que también tenemos malas noticias. Y es que los desahucios pues no tienen freno en Asturias. No sé, esa recuperación económica de la que tanto se habla, no sé yo dónde está. No se le ve, ¿no? No se la ve por aquí. Los juzgados han practicado casi 4 desalojos diarios en el primer trimestre del año. Recordamos que cada desalojo no es una persona, es una familia, incluidos menores, mayores, dependientes, etcétera. Los datos, pues bueno, lo dicen claro. Los juzgados han practicado en el primer trimestre 336 lanzamientos, o sea, lo que conocemos comúnmente como desahucios. Un promedio diario similar al de 2014, que se cerró con 1.241 desahucios y que fue superior incluso, superior incluso al de 2013 con 1.178. Todo esto implica que este conflicto no encuentra solución, por mucho que el gobierno diga que sí, que los desahucios se van a parar, que los bancos son buenos, que negocian, etcétera, etcétera, etcétera. Las ejecuciones hipotecarias, que es la primera parte del proceso previo al desahucio, tampoco experimentan caídas. Durante 2014 se registraron 930, una cifra bastante superior a las 864 que se produjeron en 2010, en pleno centro de la recesión. En lo que va de año, de este año 2015, se han registrado ya 245 ejecuciones hipotecarias y estos son datos, recordamos, del Consejo General del Poder Judicial, no es que nos los saquemos nosotros de la manga, o 313 según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es decir, son datos oficiales. A nivel nacional, bueno, pues los desahucios practicados en los 3 primeros meses del 2015 son ya 18.869. Es decir, que esto lleva a que los desahucios repuntan. Pero además hay un dato importante y es que más de la mitad de estos desahucios, concretamente el 52,6%, derivó de impagos del alquiler. Esto ya mucho antes de que empezara a suceder, ya lo comentábamos desde la PA, que mientras que los desahucios por impago de hipoteca empezaban a estabilizarse, estaba claro que iba a haber un aumento de los desahucios de alquiler, porque toda la gente que había sido desahuciada previamente, que no podía pagar su hipoteca previamente, se tenía que ir al alquiler y tampoco iba a poder pagar los alquileres que se están pidiendo hoy en día en este país. Los lanzamientos relacionados con el alquiler, bueno, pues parece ser que han aumentado con respecto de los otros años. Entonces, bien, a ver qué hacemos con esos alquileres impagables. Primero teníamos hipotecas impagables, ahora tenemos alquileres impagables. Y de una u otra forma, señores, la gente sigue quedándose en la calle. Y recordamos lo que comentábamos la semana pasada, la ILP Habitaje sigue en el Parlament. Estamos hablando de la ILP catalana, que entró ya el pasado 28 de mayo en el Parlamento de Cataluña. En Cataluña hay un número de 50 desahucios cada día y que se suma a las más ya de 110.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2008. Y a todo esto hay que acumular también la creciente problemática de los desahucios por impago de alquiler, lo mismo que estábamos comentando antes a nivel nacional. Además, más de 320.000 familias sufren pobreza energética porque no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada o ya han sufrido cortes de suministro. Ante esta realidad cada vez más alarmante, la plataforma de afectados por la hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio IDEX están impulsando conjuntamente una iniciativa legislativa popular para que el Parlamento, en este caso el catalán, apruebe nuevas medidas políticas sobre vivienda y pobreza energética que hagan frente a esta situación de emergencia social. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que se pide en esta ILP? Pues una segunda oportunidad para las familias sobreendeudadas, pero una segunda oportunidad de verdad, no como la que hizo aquí el amigo Rajoy hace unos meses. Un alquiler social en régimen de alquiler para familias en riesgo de desahucio, que no haya ningún desahucio más de hipoteca y que se conceda alquiler forzoso por parte de las entidades bancarias a estas personas. La creación de un parque público de alquiler con los pisos vacíos de bancos y grandes inmobiliarias, que hay muchos, miles en todo el país, y que los suministros básicos estén garantizados, que no haya ningún corte de luz, agua o gas, porque las familias sencillamente no pueden pagarlo. Y a todo esto recordamos que en esta ILP, en la página de esta ILP, sigue corriendo el contador de la vergüenza. El contador de la vergüenza nos dice hoy, a día 10 de junio, que en Cataluña hace ya 14 días que se ha llevado esta ILP al Parlamento y que desde entonces ha habido 6.202 cortes de suministro y 602 desahucios. Esto, datos en Cataluña en 14 días desde que ha entrado la ILP en el Parlamento. Señores, a ver si espabilamos y la aprobamos. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Ah, bueno, vale, que me dicen que ya. Oí lo del remedio chino y creí que era que lo iban a contar. Bueno, lo que sí que nos van a contar hoy es el tema de los avalistas dentro de lo que son los contratos hipotecarios, que ahí hay mucha tela que cortar y sobre todo mucho engaño, porque yo creo que es una de las partes donde más se engaña a la gente, ¿no? Que no saben realmente en qué situación están esos avalistas hasta que ya la cosa es irremediable, hasta que la catástrofe está encima. Y de todo esto nos va a hablar Jorge, nuestro experto hipotecario. Bueno, anda. Si tú lo dices... muchas veces nos llegan allí con el problema, queremos quitar el aval. Ese como si eso fuera fácil. Como que eso era fácil. Bueno, vamos a explicar, ya llegaremos a ese punto. Sí, vamos a empezar por explicar qué es un aval. El aval es instrumento por el cual un tercero avalista se compromete a pagar el préstamo y sus intereses en el caso de que el deudor original o avalado no cumpla con la devolución de íntegra de la deuda. Yo creo que más o menos ese es el concepto que tenemos todos, ¿no? Sí. Bueno, sí, es quien responde por... Sí. Después hay unos tipos de aval. Que los bancos se tiran por el aval personal. Ajá. Que es el que responde... el aval de garantía personal, que es el que respondes con todos tus bienes presentes y futuros. El aval personal es el compromiso por el que el avalista se hará responsable del pago de la deuda en caso de impago en todos los bienes presentes y futuros hasta saldar la deuda a 100% de eso. Este es el más común porque es el que sale, el que solo lo meten en la hipoteca y ya está, no eso. No tienes que hacer nada más aparte. Pero responde con sus bienes, con los bienes que tenga, ¿no? Bien. Esto es lo presentes mismo. Presentes y futuros. Pero esto es lo mismo que cuando también se mete en la hipoteca la casa del avalista. Aquí responderías con todo, con la casa, con tu sueldo, con todo. Y después tienes los avales de garantía real, que es el que metes un aval, un bien concreto. Ajá. Bienes reales concretos. Uh-huh. Por ejemplo, puedes meter el piso. Avalas con tu piso otro más, ¿no? Sí. Entonces, en este, en caso de que, si es puesto así en la escritura, lo que pasa es que los bancos suelen poner el otro. Hay veces que ponen este, pero es que para... A ellos les interesa más el otro, porque el otro te lo coge todo. Claro, ya, se pueden echar por tu dinero y a ellos les interesa mucho el líquido también. El dinero y sueldos y todo. Pero el aval de bienes reales es el aval que es un bien concreto. Tú pones el piso, entonces cuando se ejecuta, pues se ejecuta sobre esa vivienda. Es una ventaja porque no te van sobre otro bien. Sí, queda limitado. Queda limitado a eso. Y el bien lo sigues teniendo tú si, hasta que eso, pero no lo puedes vender. No puedes vender el bien porque si es un piso, por ejemplo, pues se pone en el registro de la propiedad, te lo ponen como carga. Entonces nadie te va a comprar un piso que tenga una carga de un aval sobre él. O sea, que se lo estoy entendiendo bien, si yo tengo un piso y lo pongo como garantía real de una hipoteca, sí. Yo no puedo disponer libremente de mi piso. Hombre, mientras esté ahí, ¿no? Si encuentras a alguien que te lo compre y haga frente a eso de que lo acepte, pues... Pero bueno, eso no... No, porque si... Para problemas no creo que sea muy fácil hacer eso. Hay otro que es el aval de la nómina, simplemente poner la nómina de aval, pero estos no suelen, los bancos en este tema no suelen picar porque la nómina después no la pueden embargar entera, porque sí. Hay un tanto inembargable. Lo que una de las de las en el de estas que hablamos tanto de las de los parches, sí. La del 2012, la del sí. Junio, me parece que fue del 2012. ¿En 2012? Sí. En el 2012 estuvo la de marzo, que fue el Código de Buenas Prácticas. El Código de Buenas Prácticas. Y luego de fue marzo, en noviembre sí. La de la vivienda. En esta se hizo un avance con los avalistas, porque hasta entonces ejecutaban las dos hipotecas. El avalista, aunque no le hubieran ejecutado la hipoteca al deudor, sí. Ya podían tirarse a por él. Entonces, en esta... O sea, no había una prioridad, digamos. No había prioridad, no. Podían ir a por la vivienda que más les gustara. Claro. Bien. O por el que más les gustara. Y el avalista, entonces, en ese momento ya le podían, incluso embargar, si era el de garantías personal, ya lo podían embargar desde ese momento. Ajá. Antes de ejecutar la... Sí, la sí, hipoteca, sí, la principal, digamos. La principal. Uh-huh. Pero bueno, con este código, con el este del 2012, se metió que fuera primero la del avalado, la... Sí, la principal, la hipoteca de quien firmó la hipoteca, de quien lo solicitó. Sí, es que bueno, el aval es para todo, tampoco tiene por qué ser de una vivienda. Sí, bueno, pero como cosas. Aquí estamos centrándonos, digamos, en el tema hipotecario. Y bueno, es eso, y... Entonces, ahora se ejecuta primero la vivienda del deudor y luego, si es otra vivienda la que tienes que ejecutar, pues el dinero que te falte. Ajá. Porque una cosa que les hacían muy... que les hacen... bueno, les hacían, ahora no sé, como ya no se firman hipotecas. Aunque dicen bueno, que están todavía, remontando, todavía traía hoy sí. El periódico que estaban remontando, pero bueno, no lo sé. Y que lo que solían hacer era porque... Claro, les daban más del 100% de la hipoteca. Entonces les decían cuando eso... es que solo te queda... Va a ser por el 30% de esta cantidad. Mira, solo es por unos 25.000 euros lo que eso. Pero eso se lo decía el director allí bajo... Para que se animara el hombre. Pero después cuando iban al notario... El notario... Callaba como muerto. Sí, pone que es solo que está avalando la finca. Sí. Entonces, no tiene por qué ser esos 25.000 euros o 30.000 euros, sí, no, es lo que falta. Además, hay un complemento, digamos, a esto que dices, ¿no? De que muchos avalistas creían que solamente avalaban por una determinada cantidad, sí. Sino que además a muchos se les decía que una vez que la hipoteca estuviera ya el capital amortizado en esa cantidad, sí. Ellos salían de avalistas. Eso... Y eso... Nunca lo hemos visto. No, podía ser verdad. Podía ser verdad, pero nunca podía lo hemos ser verdad visto. Si lo ponen dentro de la hipoteca, pero es que en la hipoteca... No, en la hipoteca ninguna lo pone. Lo que hacen pero en la hipoteca... Pero sin embargo sí que lo dicen. Sí, sí, ellos sí. Casi todos dicen eso. Sí, los sí. Que llegan allí... Que... No, mira, es que tú solo respondes por 15, 20 sí, mil y no sí. Te preocupes, porque cuando, claro, muchos... cuando esa cantidad ya esté cubierta, a ti para que te queremos, tú ya estás liberado. Sí, sí. ¡Ostras! Ya. Sí, sí, sí. De eso nada. De eso nada. Entonces, lo que pasaba con esto era que el bien que eso... pues te lo quitan. Si tienes puesto una casa, pues la casa te la ventilan y la subastan por lo que falte. Pero es que además hemos visto, claro, es que en la plataforma hemos visto de todo y más y lo que nos falta por ver todavía. Sí, hay unos casos. Sí, hemos visto casos de que los que, bueno, se daba un crédito hipotecario, pues ponle por los ciento y pico mil que podía costar el piso y tal. Y luego se metía como aval otra vivienda, pues a lo mejor por 8.000 euros más de hipoteca o algo por el estilo. Sí. Y hemos visto cómo el banco se llevaba las dos viviendas. Sí, sí, se llevaba las dos viviendas porque empiezan a dar vueltas y es que tienes que responder por el 100%. Pero es que además se las lleva y la verdad, ver a los directores de banco es como se les ponen los dientes largos, les asoman los colmillos. Sí, sí, eso sí. De quedarse con dos viviendas, quedarse con la vivienda de los avalistas, una vivienda que por lo general ya está pagada, amortizada, en buen estado y demás. Y bueno, es que se les ponen unos dientes sí, sí, largos sí. De ¡buah! Y no sé, ¿qué pastel nos vamos a llevar aquí no, ahora? No miran ni para atrás, ¿eh? No. Esta no. sería la garantía del bien real. Uh-huh. Que, hombre, dentro de lo malo es mucho mejor que la sea de garantía del rey, de garantía real, que no la garantía personal. Porque cuando es la garantía personal, es que te crujen por todos lados. La suerte es que en hipotecas no he visto muchas. Allí no suelen darse. No, las que hemos visto, la mayoría son con garantía real, metiendo garantía viviendas. Garantía real metiendo viviendas. Y eso que dicen los bancos, que ellos que no quieren casas, que para qué las quieren. No, menos mal. Es que en estos de las viviendas hemos visto casos extremadamente peliagudos. Muy peliagudos. Sí, sí, hemos visto casos, porque casi siempre son gente mayor que han avalado a su hijo. Sí, de esos tenemos varios. Sí, y entonces el problema es que se quedan en la calle, el hijo, se quedan en la calle los padres, y los padres a lo mejor con 70, 80 años, pues... Es que lo que nadie entiende, y esta discusión la tuvimos una vez con cierto director de banco, precisamente, por una hipoteca que tenía también un piso avalando, ¿no? A una otra hipoteca, y... los avalistas, los que habían puesto su casa allí de garantía, es que tenían 80 años. ¿Cuándo firmaron ese aval? Vamos a ver, ¿cómo puede ser que tú con 80 años no puedas firmar una hipoteca? Obviamente nadie te la va a dar, pero sí te permiten que firmes como aval para poner tu casa en juego. Es que eso debería de estar prohibido, porque es obvio que esas personas se pueden quedar en la calle y que son personas de 80 años. Sin ningún tipo de recurso, además tenían, bueno, pues lo que era una pensión bastante bastante nimia. El banco es que le sacó todos los ahorros, los pocos bienes que tenían lo vendieron, o sea, le sangró hasta lo indecible, hasta que no pudieron más. Es que después el problema también que está es que quedas a mal con la familia. Ese es un problema también muy muy gordo, porque... El avalado, claro, quieres decir, ¿no? Claro, porque que al padre... le quiten la casa, pues el hijo tiene que quedar hecho polvo también, y el padre, pues no te digo nada. Hombre, hay muchos casos en los que, siendo fastidio para todos, obviamente los padres en aquel momento, bueno, pues solo querían apoyar a su hijo. Además, una circunstancia que, bueno, que hasta hace pocos años era bastante habitual, digamos, ¿no? Si yo te avalo, si no te preocupes, porque tú estás trabajando, tú vas a pagar tu vivienda, ya. Oye, tal, luego ya, mira, todos libres. Claro, el problema es que con la crisis estafa hemos topado. Sí, es ese problema. No, bueno, yo el aval que usé siempre fue el aval bancario. Y ese me presta. ¿Ese te presta? Sí, sí, sí. A ver, porque sé en qué consiste, a ver. ¿El aval bancario? Sí. Pues es el aval que te da el banco para pagar ciertas cosas. Ajá. Te avala el banco mismo. Yo, que recuerde, tenía un aval bancario con una tarjeta de Solred que me cobraban a cada 3 meses 30 euros por el aval de esa tarjeta. Que pagaban... Por avalarte, solo por avalarte. Sí, que le pagaba el Solred a Cajastur, 30 euros a cada 3 meses por estar avalándome en esa tarjeta. A mí me lo quitaban y me lo volvían a reponer, los 30 euros. Ay, qué chanchullo más raro. Pues estuve 20 años así, con esa tarjeta. Sí, sí, es muy extraño eso de que te lo quiten de un lado, te lo quiten de otro. No, y que el banco al final no te saque de nada. No, sí, le pagaba a Solred. Ya, pero bueno. No, pero tú no. No, ya, pero ¿no? Ese es uno de los avales bancarios. Uh-huh. Otro aval bancario que hemos tenido, por ejemplo, en Hacienda... Cuando las cantidades, ahora no sé cuánto es la cantidad. Bueno, hace unos años, pasando, por ejemplo, de 9.000 euros, tenías que solicitar un aval bancario para aplazar una deuda con Hacienda. Sí, sí. Entonces, el banco te la... Ese sí lo pagabas tú, no lo pagaba Hacienda. Pero bueno, esos son cómodos, esos. Y ahora, según leí por ahí, se usan también en alquileres y en cosas de estas. Pero vamos, bueno, no estoy muy puesto en eso. Pero bueno, sí, se usan en varias cosas. Sí, eso seguimos hablando del de... Sí, seguimos con los avales en las hipotecas. Vamos a centrarnos ahí. Mucha gente también, bueno, pues eso, ¿no? Piensa que avala, bueno, pues Sí, no, es que yo he avalado a mi hijo tal cual, pero bueno, ¿qué va a pasar? Que me van a embargar la nómina si no paga, ¿no? Tal. Y de pronto decimos, no. Lo que dice aquí es que tu casa está metida en la hipoteca. Y eso no se lo explica muchas veces a la gente, que les están metiendo la casa. No, es que las notarías, yo no sé, bueno, ya hemos hablado muchas veces aquí de las notarías, sí. Y a mí me ha pasado de que he ido a la notaría y no me he enterado de lo que me decían nunca. Y quiero apuntar que no es que los notarios no sepan explicar las cosas. Esto es que somos muy burros la gente. Esto hay que, vamos a ver, hay que decirlo, porque no sé por qué casualmente cuando están atendiendo a alguien que lleva esa camiseta verde tan mona, tan lucida, oye, se explican de un bien, son de un atento y preguntan, oye, esto lo has entendido y esto no. O sea, que está claro que ellos explicar, saben explicar. Es decir, que si no lo hacían era porque no les daba la gana. Ya. Pero, la verdad es esa, que yo las veces que he ido, siempre esa. Bueno, tampoco vas con mucho tiempo, entonces es llegar y parece que es una transacción de poca monta y después te encuentras en los regionales que nos encontramos. Asistí una vez a una firma, en una notaría, que de verdad estuve por decirle al notario, por Dios, para y toma aire porque te me vas a ahogar. O sea, me estaba dando grima de lo rápido que estaba leyendo. Menos mal que, bueno, afortunadamente a ese documento ya habíamos tenido nosotros acceso previamente, conocíamos lo que ponía el documento, porque es que si no era imposible que te enteraras. Y, por cierto, mira, vamos a aprovechar para recordar que siempre que se va a firmar algo en notaría, todo el mundo, una hipoteca, una dación en pago, etcétera, etcétera, etcétera, tiene derecho a leer el documento e ir a su notaría. No derecho, es que tiene la obligación, vamos a decirlo así, de ir hasta 48 horas antes. Ese documento tiene que estar a disposición del firmante. Puede cogerlo, leerlo, examinarlo, consultarlo y si ve alguna incorrección, alguna duda, aclararlo. Pero es que mismamente tienes derecho a solicitar la minuta, que es claro, pero uh-huh. Es que hasta te da vergüenza pedir la minuta porque igual te hacen pagar. No, de forma gratuita. Claro. Hay que decirlo, de forma es gratuita. Es que porque no se dice la verdad de lo que es. Yo me enteré con vosotros. Bueno, también es vosotros, cierto que muchas veces es que no solamente, no es que no te lo avisen, es que te llaman ahora para firmar, pues nada, en 4 o 5 horas. O sea, sí. Se han dado casos también de esta tarde, ¿no? Firmamos. Bueno. Y te dicen el sitio y todo. Sí. Es que es increíble lo que han hecho en las notarías con las cosas estas. Nos han puesto. Sí, bueno, también tenemos algún caso de algún avalista que en el documento hipotecario falta su firma y está avalando. Oh. O sea, sí, hubo. Ha habido denuncia y demás porque faltaba la firma de uno de los avalistas en el contrato hipotecario. Es que, vamos, volviendo otra vez a todo esto de las... Hay unas cláusulas abusivas en esto de los avales increíbles, porque es que hay veces que hasta te ponen renunciar a tus propios derechos. Si eres avalista. El derecho de exclusión. ¿Eh? ¿El derecho de qué? De exclusión. A ver, ¿a qué? ¿Me lo explicas, por favor? Sí. El derecho de exclusión significa que no puede irse en contra del patrimonio del avalista... que hasta que el deudor sea insolvente. Esta es la ley esta que te dije. Lo que comentábamos antes. Y te hacen te piden que renuncies, a esa ley. El derecho al orden. También te piden que renuncies. El derecho al orden está... lo vas a explicar, perdón. Significa que ha de seguirse un orden establecido de preferencias. Por ejemplo, primero se ejecuta al propietario de la al hipotecado uh-huh. Y después es cuando ya van a por el siguiente. Sí. Van porque hay veces que no es un avalista solo, hay más avalistas de uno. Sí. No es frecuente. Es más en empresas. Sí. Cuando es una empresa y... Sí, pero quiero recordar, ahora que dices lo de más avalistas y tal y cual, un caso que, bueno, aquí en Asturias la verdad es que no lo hemos visto, no sé si si existirá alguno en la PAM, no recuerdo ninguno, pero que en Madrid era muy habitual, que eran los avales cruzados. Esto se oyó mucho entre la comunidad ecuatoriana, en la cual le concedían una hipoteca a una determinada persona y luego esta persona con su vivienda avalaba a otra, que a su vez avalaba a un tercero, y así sucesivamente se producían cadenas de avales. Pues aquí lo que hacían también era el derecho de división. Te pedían que renunciaras al derecho de división. ¿Qué eso es? ¿Qué? Implica que la deuda no se reparte en partes proporcionales en... Vamos, teniendo el derecho de... Sí, ajá. Se reparte en partes proporcionales. Sí. La deuda que quede. Sí. Por ejemplo, si hay tres avalistas, pues un tercio de la deuda para cada uno. Para ¿no? cada uno. Pues hacían firmar el derecho que renuncias al derecho de división. Con lo cual ellos iban a por el avalista que más les gustara. Claro. Oh, muy bien. Hombre, el que más dinero tenga, lo pague. El derecho a la extinción también te pedían que lo firmaras para que no eso. Que desvincula al fiador si se cambian las condiciones del contrato. Ah, que era lo que comentábamos. Bueno, no era lo que comentábamos antes. Es que podía darse en otras circunstancias. Por ejemplo, la renovación de la hipoteca que cambia. Claro, cambias. Entonces, ahí, si no te han avisado a ti para que vuelvas a firmar y no quieres firmar, pues si lo han cambiado, es problema de ellos. Claro, porque tú avalaste con unas determinadas condiciones, claro, un determinado contrato. Claro, claro. Uh-huh. O también, por ejemplo, en la circunstancia de que ha ido a pedir otro préstamo más. No, es que se apagó. Oh, ¿ahora sigue, Jorge? Ahora. Que haya ido a pedir otro préstamo sobre esa hipoteca. Ajá. Una ampliación de préstamo. Uh-huh. O que una carencia. El avalista, entonces, claro. Si no lo han avisado, ha habido una modificación. Porque yo, si me han dicho que en 30 años dejo de ser avalista de una cosa... ¿Por qué y luego tengo... ha habido una ampliación a 35? Sí, claro, sí. ¿Por qué voy a...? Ajá, y se pide que se firme esa renuncia, entonces, dices. Sí, sí. Claro, porque si tú, lo que tú dices, si no te han avisado y tú no has vuelto, digamos, a firmar aceptando esas modificaciones, en teoría, bueno, debería de invalidar el claro. nuevo contrato, ¿no? Ya, pero es que bueno, todo esto han hecho su capa un sayo todo el mundo, bueno, todo el mundo no, los bancos y demás. Y bueno, a ver, ¿qué más podemos hablar del aval? Bueno, no sé, porque de avalistas es que hemos visto tantos casos que ya, avalistas que también son propietarios, o sea, titulares de la hipoteca, que pensaban que iban avalando. Sí, y resulta que no, que están de titulares en la hipoteca. Sí, al mismo hay nivel casos, que los hipotecados, de sí, esos sí. también hemos... Sí. Hemos visto bastantes. Ese es el creo que ese entra en el garantía personal, me parece que deben hacerlo con el de garantía personal. Pero bueno. Pero bueno, una cosa es que tú avales y que figures como garantía personal y otra cosa es que seas titular. Ya, no, porque entre otras cosas, cuando eres avalista, después puedes, si tú puedes pagar lo que te estén exigiendo y al otro puede llegar a salir las cosas bien y eso, le puede reclamar todo lo que... Bueno, pero eso ya haría entre ellos. Sí, bueno, pero claro. La ley dice que es obligatorio, te lo tiene que pagar todo con intereses y con todos los gastos, todo lo que te ocasione. Sí, pero a lo que me refiero es al hecho de que independientemente de cómo lo resuelvan luego entre ellos y demás, es que tú vas como avalista a la notaría... Sí. A ti te pidieron que avalaras, pero luego el documento hipotecario, tú no figuras como avalista, figuras como titular como de titular. La hipoteca, sí. Igual que el titular auténtico. No, esto es decir, no estás avalando. También hemos visto varios casos de esto. Eso es lo que te estaba comentando, sí, ¿no? Sí, que de sí. pronto a mí me suena te venía cuantos, la gente sí. y te decía, sí, porque no sé qué, yo he avalado a fulanito y tal y cual, y de pronto nos ponemos a leer la hipoteca y le decimos, no, perdona, no estás avalando, estás de titular. Sí. A la pregunta que nos hacen mucho, que ya sabes que siempre viene alguno diciendo, no, es que yo lo que quiero es quitar el aval. Uy, a ver, sí, ¿cómo lo hacemos? Eso es prácticamente imposible, porque o le das más garantías al banco de que lo vas a poder pagar casi imposible en esta época que estamos, que los pisos han bajado por una media de un 35%, o no va a haber forma. Sí, la única forma sería cambiar esa balista por otro más jugoso. Sí. Porque además eso, más jugoso, o sea, por uno en iguales condiciones yo creo que no lo permitirían ya. No. Tendría que ser uno que tuviera más dinero, más sí. viviendas o más lo que sea. Lo único sería encontrar alguna cláusula abusiva de estas de la balista e intentar anularlo por ahí. Y anularlo por ahí, pero que se lo tienen todo estudiado, ¿eh? No, y además hemos visto también bastantes casos en los cuales, bueno, había una hipoteca, digamos, normal, sin avalistas. Sí. Y en los que, bueno, pues lo típico, que te llega, que te bajan el sueldo, que eres autónomo, menos ingresos, no sé qué más, tienes que ir a negociar con el banco, y entonces esa van, la aprovechan, dicen, vale, sí, te hago una refinanciación, arreglamos la cuota, no sé qué, pero me tienes que meter un avalista. Sí, sí, eso se está dando ahora mucho, porque claro, es mucho, es que un avalista en una hipoteca es un lastre formidable, ¿eh? Es un lastre para la balista, claro. Para el hipotecado, sí, porque para el banco, vamos, se lo pasa pipa. En lo que antes comentábamos, de que la balista puede disfrutar del bien que está. Por ejemplo, si pones la vivienda, sigues disfrutando de la vivienda. Uh-huh. Pero si tienes que venderla o quieres pedir una hipoteca tú, un préstamo. Un préstamo, cualquier cosa, te restringe mucho la... Y mira, acabo de acordarme ahora de otro un caso también, que esto, atención, los avalistas, porque esto también lo hemos visto. Caso típico, padres avalan al hijo con la vivienda. Estamos hablando siempre de hipotecas. Pasan unos años, bueno, pues el hijo agobiado económicamente, tata, vende la vivienda hipotecada. Pero con la venta de la vivienda hipotecada, aunque sí que le da este dinero al banco, no cubre la hipoteca. ¿Qué sucede? Pues que se queda atrapada en el banco la vivienda de los avalistas. Sí, sí, porque es hasta el 100% de la deuda que hayas avalado. Efectivamente, entonces, ya no existe la vivienda hipotecada, la original, la que generó esa hipoteca, y los avalistas, la vivienda de los avalistas, sigue estando ahí en peligro, porque, obviamente, al haberse vendido la primera vivienda y que haberse quedado en esa situación, es que hay problemas económicos, ya. Con lo cual se quedan ahí en riesgo de perder esa vivienda que avalaba, sin haber existido ya la primera, porque se vendió, no porque se la quedara al banco, porque hubo una venta. Sí, sí, sí. En lugar de destinar, bueno, pues el dinero quizás a liberar, no sé, la otra, o llegar a algún tipo de acuerdo de gestión, no. ¡Hala! Ya, pero el aval hipotecario es así, es que no. Es el 100% de. Hasta que pagues el 100%. Y. Bueno, 100% que hay que recordar que estaban inflados, porque normalmente si se estuvieran gestionando el tema hipotecario como debería de ser, precios de viviendas y demás, no hubieran hecho faltas tantos avalistas como en este momento tenemos ahí pendientes de un hilo. Ya, es que el avalista es lo peor que puede tener una hipoteca. Para el avalista, claro. Para el avalista y para el dueño, para el hipotecado, Bueno, sí, porque la mayor parte de ellos hay que reconocer que lo pasan bastante mal. Hombre, cuando ven que se pone en riesgo también otra vivienda que suele ser la de los padres, por lo general. Son las que más veces, claro, aparecen ahí avalando. Es que es decirle a tus padres que se van a quedar sin vivienda porque a ti te van mal las cosas, pues también te van a decir, oye, ¿por qué no me lo dijiste que me ibas a dejar sin vivienda? Porque ellos, lo que decías antes, que nunca creyeron que estaban... Sí, que se la estaban jugando de esa manera. Se la estaban jugando porque muchas veces solo llevaban el registro de la propiedad de la vivienda y punto. No es que les explicaran... A lo mejor les pedían, oye, tráeme a ver qué vivienda tienes, tal, para echarle un vistazo. Y después se la ponían ahí y ya está. Pues desde aquí, Díaz Esmos, es una llamada de atención. A ver, señores, si están avalando, o si en su hipoteca hay avalistas, sería muy conveniente que le revisaran esa hipoteca, a ver en qué condiciones están esos avalistas, porque, insistimos, en un, yo creo que más de un 80% de los casos no están como había dicho el banco en su momento, como cuando uno pensaba que estaban y firmó esa hipoteca, ¿no? Entonces estaría bien que le echaran un vistazo, que lo revisaran, que la leyeran 2-3 veces y que si tienen dudas, pues bueno, que existan alguna de las asambleas de la PA, que no tendremos ningún problema en aclararles cuál es la situación real de esos avalistas. Y esto mejor saberlo antes, pues por lo que pueda pasar, ¿no? Es que normalmente lo que les decían es, te vamos a dar el 100% de la hipoteca. En muchas hipotecas. Sí. Pero claro, nosotros solo podemos dar hasta el 80, hasta el 70%. Claro. Ese 30%, pues tráenos un avalista y nosotros, que son nada, van a ser 25.000 euros, hombre, no te preocupes. Total, no, esto lo pagas tú claro, rápido y luego ya. Esto ya nada más pagué lo que es los 25.000 euros. Después ya queda resuelto el problema. Pero el problema es que no era ese. El problema es que el avalista sigue dentro de la hipoteca hasta el último día que... Hasta que se liquide. Que se liquide el último céntimo. Así que bueno, eso, cuidadito con meterse a la lista y lo que comentábamos antes, cuidadito también con esas refinanciaciones de hipotecas que en este momento no están pendientes de ningún aval y que los bancos nos dicen, sí, no te preocupes que yo esto te lo resuelvo rápido y tal, solo me traes un aval y ya está resuelto. Cuidadín con meterse ahí de avalistas porque es una trampa. Estamos viendo, pues eso, cómo los bancos se quedan no con una, sino con dos casas a la vez. Y muchas veces quieren quedarse hasta con tres, que ya lo hemos visto también. También. Son insaciables. Y luego nada, te dicen, ¿pero para qué queremos nosotros viviendas? Si esto para nosotros es un lastre, por favor, ¿no? Ah, y por cierto, quiero recordar a las comunidades de vecinos que los bancos no pagan la comunidad de vecinos cuando se casan. Cuando se quedan con las casas, bien sea por ejecución hipotecaria, bien sea por daciones en pago, señores, los bancos no pagan los recibos de la comunidad, que se sepa, que son unos de los mayores morosos que hay ahora mismo. No les perdonen ni una, vayan a por ellos, igual que irían a por cualquier otro vecino de un moroso. Ya, pero en la comunidad como... van a coger y ir con un procedimiento monitorio. El banco va a echar ellos el proceso para atrás porque les va a dar mil problemas. Lo más seguro que van a tardar bastante en poder cobrar. Bueno, pues que se pongan con una pancarta delante del banco. Este banco no paga la comunidad. Ese es nos la, debe... Ese es porque la mejor. Además, claro, son cifras de dinero que aunque para nosotros es mucho, para un banco no es nada. 600, 700 euros. A lo mejor se han acumulado mucho ya. Entonces queda muy en ridículo que un BBVA no te pague 600 euros, pongo, por citar un banco o un Santander con todo lo que ganan. Oye, tío, que me debes 600 euros y no, venga, dámelos ya. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Yo creo que sí. Atacar al banco por donde más le duele. Ahí. Porque como vayas al juzgado, lo has perdido todo. Pero que se lo reclamen, qué caray. Que no se... Que no bueno, se pero tienen un bufete de abogados que van a darle mil vueltas a la comunidad y va a gastar un dinero a la comunidad que no va... Bueno, por 600 euros es gratuita la... Sí, por eso. Porque la monitoría, pero bueno. Ya se lo montarán ellos de cualquier manera. Porque estos... Es que no dan putadas sin hilo, ¿eh? No, son la leche. Oye, qué cariño les tenemos aquí a los bancos. Sí, no, les queremos mucho. En fin, no sé, ¿alguna cocina más sobre avales? Que yo recuerde así ahora mismo, a vos de pronto he ido saltando de un lado a otro, algo me habrá quedado, porque bueno. Bueno, pero te lo traes, no veáis las notazas que se trae aquí, sí, una hoja y otra, lo que pasa que después... a mano, subrayado, fosforito, algo en rojo también. Vamos, vamos. ¿Se lo trae de currao? No, es que lo del rojo es por el partido político. Yo creí que era por el Sporting. También. Bien, pues entonces, insistimos, lo que hemos dicho aquí sobre los avales, sobre los avalistas y los riesgos que en los que están, no es ni, vamos, ni un 5% de todas las posibilidades que hay y que de todos los tipos y casos que vemos en las asambleas de la PA. O sea, es que la forma en que se ha engañado a los avalistas, si se engañaba a los hipotecados, a los avalistas todavía más. Y bueno, eso, que revisen todos, por favor, sus contratos hipotecarios y que tengan mucho cuidado con el tema este de los avales, ¿no, Jorge? Sí, sí. Es que el aval, nosotros hemos resumido el aval así, a grosso modo. Pero es que cada banco tiene su aval particular. Sí, ahora recuerdo a la compañera Paola que sí. Hablaba del aval este, del aval el otro, y cada uno era según el nombre del banco. Sí, el sí. Tipo BBVA, el tipo Santander, el tipo claro. No sé qué. Porque es cierto que cada banco pillaba a los avalistas de una forma o de otra. Eso sí, siempre quedaban pillados. Sí, sí, sí. Es que el avalista queda pillado, pero de una manera asquerosa, porque es que no tiene escapatoria. No tiene escapatoria ninguna. Un lado. Lo único, lo de las cláusulas abusivas. E intentar, si tiene cláusulas abusivas el avalista, de ir por ahí a intentar sacarlo de la hipoteca, porque el banco sí puede quitar al avalista cuando él quiera, pero el problema es que los bancos no quieren. Van a querer, es que es imposible. No, porque si pueden tenerlo todo bien agarrado, ¿por qué? Y es que un avalista te entra en el rey también cuando debe, en el caso de que el avalista no pueda hacer frente al pago de la deuda, en primer lugar será dado de alta en un listado de morosos. Bueno, sí, que esa es otra, es verdad, que también los avalistas figuran en estos listados, en el RAI, etcétera. Sí. Lo cual imposibilita para cualquier préstamo, crédito bancario, cualquier cosa futura. Sí, porque estar en una de estas listas... Ya, eso es y lo fácil que te meten y luego lo que les cuesta sacarte. Sí, porque había por ahí una ley que decía que a los 4 años de estar tenían que volver a meterte, que si querían eso, pero no podían tenerte más de 4 años. Pero esa ley se la pasan por... Por el forro, como joder, todo. Como todo, uh-huh. Es que como todo. Es que... No, pero es que además una vez que tú liquidas tu deuda... no sales inmediatamente de las listas, sino que tiene que haber, bueno, pues como unas comunicaciones o pasa un periodo de tiempo en que revisan a ver si sigues o no, si sigues siendo moroso, ¿no? Sí, pero sí, tú sí. No pagas hoy y mañana ya estás fuera, ¿eh? Cuidado. Ya, es que esa es otra. Sí, total, a ellos que más les da. Bueno, pues muy interesante, Jorge, todo lo que nos has contado sobre los avalistas e insistimos... Esto no es nada. Si queréis saber qué pasa realmente, a pasaros por una asamblea de PAA Asturias y veréis en realidad lo que es ser aval hipotecario en España. Bueno, y esto más o menos es lo que teníamos así preparado para hoy. Recordaros, bueno, pues como siempre, que este viernes podéis venir a la Asamblea de Asesoramiento Colectivo, en la que aprendemos, apoyamos, escuchamos, asesoramos, exponemos, organizamos, debatimos, nos levantamos no de la silla, nos levantamos contra los bancos, nos levantamos contra el sistema, nos empoderamos y sobre todo, luchamos por el derecho a la vivienda. Ni gente sin casas, ni casas sin gente. Porque reclamamos el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, ese que también, Jorge, se lo pasan por el forro, y del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos ellos solicitan, piden, exigen el derecho a una vivienda digna. Nadie puede quedar en la calle. Me estaba contando, Jorge, hoy el caso de una chica de 21 años con un niño de 21 días desalojada en la calle. 21 años ella. Y la dejaron en la calle. En Madrid. Estas cosas pasan en Madrid, pasan en Barcelona, pasan aquí, al lado de tu casa. A tu vecino también le pasa. Bien, decía que eso, que asistas a la Asamblea de Asesoramiento Colectivo todos los viernes a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, en la calle Río de Oro 37. Si es la primera vez que vienes, trae toda la documentación posible para recibir el mejor asesoramiento. No hace falta que estés hipotecado, puedes venir a escuchar, a colaborar, a aprender, a participar. Recordar también que todos los miércoles, aquí a partir de las 8 de la tarde, estaremos en Radio Crash y que podéis seguir toda la información de PAA Asturias en nuestro blog paasturias.wordpress.com, en nuestra página de Facebook y también, como no, a través de Twitter, @paasturias, así de fácil. Y que si necesitáis poneros en contacto, no tenéis más que escribirnos un correo electrónico a paasturias@gmail.com. Nos escuchamos de nuevo aquí el miércoles y recordad que tenemos a todos los bancos con la PAA en los talones.